Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 46. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este solemne día? Bien, aquí. Un día más de cuarentena. Una semana más, hoy día nuevamente no nos nombraron siquiera en los plan paso a paso. Sí, a mí me dijeron es lo mismo, me dijeron, es que no lo nombraron y fue como, ya, ¿y cuál es la novedad? Sí, la novedad. Hoy de hecho nos nombraron súper poquita, weá. Si nos nombraban, era una novedad, pero si no nos nombran, no sí. importa más. Estaba como discutiendo esa weá, pero no, todavía no. Yo, bueno, mi segunda semana de vacaciones, la penúltima semana de vacaciones. Y pasé todas mis vacaciones en cuarentena. Bueno, pero no me quejo. Yo estoy guardando. He visto caleta de películas y series, así que tengo harto para comentar en los capítulos siguientes. Sí, ahí vamos a aprovechar de que tú hables harto, porque yo no he visto mucho. Como siempre, hablando harto. Así que no, en el sentido aprovechado harto. Así que eso es bueno. Oye, cumplimos un añito. Un año exacto, oye. También. Un año partimos un 16 de abril del 2020. 20. Sí, oye, me cuesta calcular los años. Partimos en cuarentena. Seguimos en cuarentena, weón. Estaba escuchando el podcast. Era el número uno, lo estaba escuchando. Y fue como. Oh. Era como escucharme de nuevo, nomás. Era como que estaba en un loop. La misma weá, nomás, todos los capítulos. La misma weá, todos los capítulos. Mantenemos la fórmula del éxito. Exacto. Me pude escuchar un poco, pero muy poco antes de partir, porque no había escuchado nada, estaba dedicado a otras cosas. Y me sorprendió bastante. Una de las cosas que teníamos el otro opening. ¿Sabes que teníamos otro opening? Sí, era más movido. Era más movido, sí. Este más el de ahora es como más ciencia ficción. Sí, para que los buenos más o menos cachen, más o menos que se están adentrando en la dimensión desconocida de una weá muy random. Sí, yo creo que deberíamos tener nuevo opening por ser segunda temporada. Oh, sí, el problema es que tengo que buscar una canción que no tenga copyright y toda esa cuestión, bla, bla, bla, y que nos guste. Que no tenga, y que nos guste. Y que no tengamos que darle a nadie crédito por la música. Eso es lo más importante de todo. Hablemos de nuestro inicio. Hablemos de este capítulo se va a tratar sobre qué es Freak and Freaky. Cómo ha sido Freak and Freaky. Cómo nació, cómo creció. Su auge, su caída. Cuando el Edu cayó en las drogas. Cuando me descubrió la red de prostitución. Hoy algún día deberíamos hablar de ese. Algún día deberíamos hacer un capítulo dedicado única y exclusivamente a el cortometraje que hicimos en la media, Caminos de la Vida. Y hablar completamente, pero quizás tenemos que hacerlo en vivo. Estamos cagados, sí, yo creo que hay que hacer en vivo ese capítulo. Hay que hacerlo en vivo porque hay que pausar el cortometraje e ir contando lo que iba pasando en la grabación en ese momento. Y el backstage. Y todo lo que pasó después, cuando ese cortometraje se da en los colegios. Y pensaba que era drogadicto y que había salido de la droga. Que no era nada, una recreación ficticia. Incluso esa grabación a contraluz, que si la tele estaba muy oscura no me veía la cara, pero si los buenos aclaraban la tele, le daban más brillo, se me veía toda la cara. ¿Y cómo nos vendimos a Alberto Plaza? Pues sí, pero no era nuestro plan ese. Ese, ahí cachamos que el profe cachamos que. Que votó por el sí. El profe votó por el sí. Porque él no cambió ahí el tema. Oye, Freak and Freaky. Bueno, primero el nombre. El nombre se le ocurrió a la mente maestra de los nombres, o sea, mi persona. Y la weá no tiene ningún significado. Más allá que quería agregar la palabra freak por raro. Y quería dar un nombre en inglés. Y quería hacer. Poner como que fuera una wea, sí, literalmente fuera una wea de freak y como para frikis o de frikis, eso era como abarcar como el singular y el plural, y se me ocurrió inventar la palabra frikis porque ese no es el plural de freak. No, sí, está bien. Está bien, no. Yo nunca lo he encontrado por friki. Siempre que salgo friki me cambian las palabras. Ah, no estoy tan seguro entonces, pero... Ah, no, no, pues sería freaks. Sería freaks, tenés razón. Sí, no, friki no es el plural. Ya, no, sí, tenés razón. Pero antes yo me acuerdo que teníamos otro nombre. Pero no me acuerdo cuál era ese otro nombre. Es del infierno. No, ¿cómo le llamábamos antes? Me acuerdo que hubo un tiempo que hubo un experimento que duró casi nada, que se llamaba Lechuga Zombie. Lechuga Zombie. Esa duró muy poco. Esa buena no eran Tumblr. Sí, eran Tumblr, sí. Y de pero ahí pero éramos Freak and Freaky. Sí, pues, pero es que por eso, primero éramos como Tumblr, que subíamos jugar y ese era Lechuga Zombie. Y después se transformó en Freak and Freaky ya cuando se transformó en hacer streaming. Sí, es que acá estoy viendo nuestros primeros videos, estoy viendo acá en YouTube. ¿Cuándo fueron nuestros primeros? ¿Cuándo empezamos a subir contenido? Como el 2013 o 2012, por ahí. 11. ¿2011? Sí. ¿Chul? Sí. El... A ver. No, si te creo, ah, te no, creo. Bro. No, ¿sabéis que acá sale que...? Ah, es que nosotros... Sí, pues tuvimos un tema. Nosotros empezamos a subir contenido... No, el 2012. En 2012 empezamos a subir contenido, pero nosotros empezamos a grabar, yo me acuerdo que fue un octubre del 2011. Ahí nosotros empezamos a grabar, el primer contenido que subí a la página, para variar, era una weá que era, debería tener copyright, pero YouTube no ha saltado, así que mientras no salte, corremos el riesgo de que nos baje en algún momento el canal, y subí unos videos de la página Machima. De eso subí un corto, hicieron unos como cortometrajes sobre Resident Evil. Y eso fue lo primero que subí. Y lo subí con los subtítulos. Fue como lo primero. Y luego de eso subimos las promos para el podcast. No, las promos fue para el segundo capítulo. Sí, fue para el segundo capítulo. Porque nosotros el primer capítulo, o capítulo piloto, eso fue. El capítulo piloto nosotros lo empezamos a grabar en octubre del 2011. Y ahí hicimos un capítulo del 2011 y después saltamos al 2012. Y ahí empezamos a hacer varios. Ahí se hicieron varios capítulos. Incluso en ese tiempo, me acuerdo que he visto algunos videos. Nos juntamos como una vez cada dos semanas, una wea así. No, sí, era como una vez al mes, por lo menos. Sí, era como una vez al mes, nos juntábamos. Y esa vez éramos súper producidos, yo encuentro. Para hacer una transmisión live stream, igual nos aplicábamos. De forma súper artesanal. Sí, ahora. A aclarar eso, ya, cosas que aclarar, no salíamos por YouTube, ni tampoco salíamos por otro, salíamos por algo que no, alguna plataforma que nos dejaba streamear y que nos dejaba. Era live stream. Esa, sí, era live stream, exacto. Y con eso salíamos porque teníamos un problema. Los capítulos se subían a Vimeo porque teníamos problemas de copyright. Y YouTube nos rajaba los programas siempre. Entonces, como teníamos problemas de copyright, no se subieron hasta que yo empecé a editar los videos y a sacar más que nada las imágenes. Porque cuando subíamos los trailers, yo ahí YouTube me rajaba. Y me dejaba el video muy escapado y me decía que no lo podía usar en otros países. Yo me acuerdo que cuando hicimos la primera reunión de pauta, estuvimos como unas 8 horas hueleando. Fue caleta de rato para poder hacer el primer programa. Puta, sí, hemos estado en harto, porque una vez se nos cayó, una vez no teníamos internet. Ese por router estaba en la pieza, yo sacaba un cable de la pieza para conectarlo al computador en el living. Teníamos una cámara, a veces teníamos como, una vez tuvimos como dos cámaras. Sí. Teníamos en un computador, recuerda que teníamos el netbook y teníamos el notebook. Teníamos dos computadores, uno que era el de edición y otro que era el de la cámara. Sí, es igual, ¿no? Y teníamos un micrófono escondido entre nosotros. Que era el mejor micrófono que mejor se escuchaba. Era un micrófono ordinario, así como de lucas. Mirá el micrófono de esa wea de 3 lucas de computador, que era un palo plomo. Sí, era muy ordinario la wea. Y funcionaba bacán igual. O sea, sí, no, se escucha, era súper precario. Y lo otro es que también me acuerdo es que siempre empezábamos a grabar, ya que nos demorábamos caleta en la producción, entre comillas, que al final era puro hueveo, y buscar trailers de película en españolísimo y bajar. Era bueno. Siempre bueno ver película en español. Nos demorábamos caleta y empezábamos tarde. Y tú te enojabas caleta porque yo gritaba mucho. Ah, weón, era para los hoyos. Por lo menos ahora lo puedo regular en la, cuando edito, pero en la otra, weón, no. Pues, imagínate, hay un video que tú grabaste de cuando hicimos, cuando empezamos una vez que nos grabamos jugando, hicimos gameplay. Sí. Y el ese video dura un minuto con 15 segundos. Y es todo el rato vos gritando, weón, para los hoyos. Lo, y me encima que igual estábamos en el comedor. Me emociono jugando. ¿Ah? Estábamos en el comedor, o en el living comedor, y los vecinos de más que escuchaban, pues, bueno. Entonces fue sí, eso. Sí, escuchan todo el rato, ¡concha tu madre! Ah, cuando jugábamos, sí. Bueno, jugamos Carmen San Diego, bueno. Así que ahí estuvimos todo ese año. Me acuerdo que ese tiempo yo fumaba y tomaba. Sí. Después me volví evangélico. Y dejé primero de fumar y bueno, y después dejé de tomar por temas de salud. Bueno, el de fumar sí era de salud porque me asusté. Me podía dar cáncer. Y el de tomar, no, el de tomar me pidieron que dejara de tomar los doctores y de ahí dejé de tomar. Ah, es que tenía mi colon, mi estómago malito. Y después de eso, dejé de tomar y como que ya, chao, como que me olvidé. No fue tan caótico, es más caótico al principio porque todos te ofrecían fumar, todos te ofrecían tomar y decir no, si no estoy fumando, no estoy tomando, y más te ofrecían. Pero ya a esta altura es como que ya todos cachan que yo soy el canuto del grupo. Edu, ¿qué? No hay grabado nada. Bueno, ahí está. Continuamos entonces. Vamos a mezclar esa weá. Voy a tener que editar ahí. Voy a tener que editar ahí, ya, pico. Bueno, continuamos ahora. Ahora se escucha bien. ¿Cuántos minutos tuvimos sin grabar ese caster? Puta, weón, ¿cómo se fue a grabar ese? Ah, porque estaba pendiente de la weá del sonido. Ah, bueno, está bueno, te dice cuánto grabaste. Ah, pero perdimos como 15 minutos. Pero por lo menos nos dimos cuenta. Sí, por lo menos tenemos respaldo. Eso es lo bueno. Sí, algún día vamos a explicar por qué tenemos respaldo. Sí, sí, capítulo, sí, sí. 50. Capítulo 50 va a explicar cómo se graba el maldito podcast. En ese tiempo, ¿qué más pasó? Hace parte cercano de volverme. En ese tiempo lo que más nos dedicábamos era a ver trailers de películas que se venían. Era como nuestra pauta principal. Ah, y después eso partíamos con eso y después comentábamos alguna película o serie que vimos. Y a veces teníamos como tema. Sí, no, siempre, sí, era como temático. El primer día era el Acabo de Mundo. No, eso fue el último capítulo. El último capítulo. Y se acabó el podcast. Ese. Sí, fue el último capítulo. Lo recuerdo bien. No, entonces primero fue película de terror. Puede haber sido. No me acuerdo. Ya, pero lo que sí me acuerdo es que eso, éramos como días temáticos y que partíamos primero con las noticias. Sí, sí. Era uno. Y como siempre también, ahí nos portaba el tiempo, estábamos grabando caleta. Aquí estoy viendo los capítulos, el capítulo piloto, por ejemplo, reclamo por incumplimiento. Estoy viendo capítulo número 4, reclamo por incumplimiento. ¿Cuánto dura nuestro capítulo más o menos? 1:48, 1:58. Ah, y andaba como lo que andamos ahora. Sí, y lo otro también. Se ha mantenido. Lo otro también que nos dedicamos a... Es que también subimos unas películas, las cuales sí. Hablábamos encima y los comentarios son siempre puteándonos. fue como esa hueá. ¿Son los videos que más han visto la gente en todo caso? No, pero no son los puteándonos los que más han visto. Son los, yo después los subí sin que nosotros habláramos encima. Ya. Yeah. Entonces, ahí esos son los que son más vistos. Si no, no harían cagar los buenos. Sí, es que nosotros en ese tiempo también veíamos películas malas, películas pésimas, de esas que no se encuentran mucho. ¿Qué onda? Jesucristo Cazador de Vampiros, vimos Postal. Sí, esas fueron como las que vimos. Sí, vimos como tres. Jesucristo Cazador de Vampiros, Postal y había otra más, estoy casi seguro que había otra más. ¿Estáis seguro? No me acuerdo otra más. Exacto, ¿no? Ya, bueno. Entonces alcanzamos a ver dos. Y la gente nos reclamaba porque ya que estábamos hablando todo el rato mientras veíamos la película y nos reclamaban los gringos, po. Sí, nos reclamaban caleta, bueno. Pero después yo la subí, incluso en estos momentos nuestra mejor nuestro mejor video, el de Postal, el que más reproducciones tiene, 110.000. Tiene 110.000, la que tiene más comentarios, 346. Sí, caleta. Sí. El que, y creo que el segundo debería ser Jesucristo Cazador de Vampiros. O sea, tiene como casi 60.000. Así que cuando nos llegue el copyright, cagamos. Sí, nos van a hacer cagar por hartos lados. Estoy revisando los otros capítulos. Tenemos un especial de asesino en serie. Ya. Ah, y eso es lo otro. Siempre hablábamos de Breaking Bad. Como al final de cada capítulo hablábamos de del capítulo que había pasado de Breaking Bad. Puede ser que... Sí, es que, Tawán, acuérdate que nosotros... Sí, nuestro último capítulo... Nuestro último capítulo... O sea, el último capítulo, digamos, del podcast... Como se conoce... O sea, como lo transmitíamos o lo hacíamos en vivo... Era nice, sobre el fin del mundo. Que terminaba como que era fin de temporada... Y terminábamos como que no sabía qué iba a pasar. Una wea así, a estupidez. Una edición como el hoy. Pero el último capítulo que grabamos transmitiendo... Fue el capítulo de 6 horas de Breaking Bad. Sí. ¿Te acordás que justo que... ahí terminó la serie, me acuerdo de eso. Sí, pues como en el 2013 terminó. Sí, 2013 terminó la serie. Entonces, justo salió un video de Dora con el resumen de toda la temporada. Y empezamos a ver ese video y después de eso, yo tenía los últimos 5 capítulos. No, eran los últimos 8 capítulos. ¿Cuándo estuvo la última temporada? Así de fan soy. No me acuerdo, ¿dónde estuvo la última temporada? Es que tuvo como dos media temporadas, creo que de 8. Sí, entonces vimos los últimos 8 capítulos y los vimos así adelantándolo y hablando y todo lo... Y eso nos demoramos caleta y terminamos como a las 6, 7 de la mañana. Sí, ese es un capítulo como de 7 horas. Sí, ese es gigante. Bueno, ese capítulo incluso. ¿Cómo? Como siempre. Luego de eso, nosotros. Parece que después nos quedamos viendo el rating de los capítulos. Yo empezaba a ver la serie y después empezaba a ver en internet. Después que terminamos la grabación, empezamos a ver qué capítulos habían sido más famosos, empezamos a ver distintas series. La verdad es que había una página que se podía ver eso. Sí, verdad, sí. A mí me gustaba caleta esa página, el Kev Graphing, una cuestión así. Pero incluso, después lo eliminaron. Eso en... Aquí mira, Caminos de la Vía tiene 195 reproducciones. El cortometraje Caminos de la Vía está en YouTube y tiene un reclamo por incumplimiento. Creo que por el tema de... ¿En serio? Por el... tema de Alberto Plaza. Alberto Plaza reculeado. Sí, no para. Ya estamos funados ya con por tener Alberto Plaza. Pero insistimos. Ese cortometraje, no. En la música final, la no, usa el profe. Ese no es el director Cut. Yo, ese. Exigimos ese, el Snyder Cut de Caminos de la Vida. Sí, sí. El actor Cut. Porque mi idea era otra. Era hip hop la última canción. Sí, era el mismo tema que sonaba todo el rato. Y con eso terminaba. Parece. Era ese mismo tema. Si lo ocupábamos todo el rato, el mismo tema. Sí, creo que sí. Y después, mira, cáchate, los últimos videos que tuvimos videos del 2014. Fue el uno que ahí cortamos porque subí un documental del canal 2 de Rock and Pop que estaba cortado en YouTube y yo lo edité para que quedara todo pegadito y ordenado. Y ese documental siempre, a veces nos llegan felicitaciones que nos quedó muy bueno. El proyecto que hicimos y fue como. ¿Ya? De nada. Ahí beneficiándonos el trabajo ajeno. Sí, pero no era mi intención era darlo a conocer. Nunca no estoy ni a quedarme con el trabajo ajeno. No gano, con YouTube no ganamos nada. No. Ojalá. Creo que todos nuestros videos están sin monetizar. Así, ninguno está con ninguna. Todos, ninguno tiene símbolo de plata al lado. Después de eso tratamos de hacer otro. Oye, hemos tratado de hacer el podcast probablemente tal. Se ha tratado de hacer como... ¿Esta sería como la tercera vez? Sí, esta es como tercera vez de podcast como tal. Porque una vez lo tratamos de hacer... Cada vez que lo hacíamos desde mi casa. O sea, lo hacíamos en mi casa y en tu casa. Sí. Lo hicimos online. Pero por eso, era en vivo, o sea, en el sentido de nosotros dos en la misma sala. Ah, no, pues una vez lo tratamos de hacer, mira, una vez lo tratamos de hacer en mi casa. Sí, en mi casa lo hicimos. Y ahí hicimos un capítulo de sobre soundtrack. Sobre música. Un capítulo que quiero volver a retomar, pero ya cuando estemos, nos podamos juntar. Y ahí hacer un capítulo y grabar, como tengo el mixer, grabamos acá y hacemos un capítulo con música, así, bacán, que escuchamos la música de fondo. Y ahí lo podemos subir a Mega o a Google Drive, una weá que no nos hueve por el tema del copyright. Y después también lo grabamos yo en Santiago y tú en Rengo. también se grabó así. Yo tengo, los voy a buscar, los voy a subir en algún momento. Y eso, ese, cuando ese no tengamos. No me acuerdo mucho, ¿cómo fue ese? Ese capítulo es como el de siempre, es que explicamos por qué nos llamamos así, quiénes somos, y como siempre. Sí. Ah, es como nuestro capítulo de origen, como estilo Batman. Es una wea así. Y somos el asesinato de la Martha Wayne. Y luego de eso volvemos a tratar de grabar un podcast del 2016. Ya. Y para variar conversamos de los estrenos. Eso duró como una hora y lo grabamos en tu casa. Sí, ese sí me acuerdo. Y que fue como bien producido en la casa y como que valió callampa toda la producción porque al final nunca lo subimos. O sea, lo tengo en YouTube. ¿Está en YouTube? No, se lo subí en YouTube. Sí. Ay. Tiene 22 reproducciones. Wow. Y luego hicimos el podcast, segundo podcast, que era sobre Batman. Justo estaba el tema de Batman vs Superman. Ya, es que no me acuerdo nada de ese. Y ese fue el último podcast que grabamos. Y luego de eso, yo subí en el 2016, lo último que subí fue el Caminos de la Vía, el cortometraje, que lo había encontrado, que no lo tengo en digital, lo había encontrado en Facebook, y de ahí lo rescaté, con una calidad pésima, creo que la calidad es muy mala. Y luego empezamos a subir el podcast, el 26 de abril se subió el primer podcast, del 2020 se subió a Freak and Freaky. O sea, se subió al canal de YouTube. Y ahí están todos los capítulos. Acá, a ver, ¿cuál es el que tiene más reproducciones? Creo que el primero. Ese está cerca. ¿Sabéis que tiene altas reproducciones? O sea, tiene 30 reproducciones, pero arte igual. El Series Pendiente, La Eterna Promesa. ¿Cuál es ese? Voy a ver si he visto. ¿Ah? ¿Cuál es ese? El Series Pendientes, La Eterna Promesa, el número 13, que hablamos sobre las series que dejamos tiradas y nunca más las volvimos a ver. Sí. Es el que tiene 30. Estoy viendo. ¿Ese es nuestro mayor escuchado? No, 32 es el que tiene más. No, si no tenemos tantas, no somos tan famosos, pues. No, para nada. Nostalgia TV2. Nostalgia TV2 tiene 32. Nostalgia TV, po, weón. Son las weas que menos nos escuchan. Y ahí hasta ahora. O sea, es el que subo, pero normalmente los capítulos los subo a otra plataforma. Aquí es Anchor. Y esa es como la plataforma que distribuye por todo. Después, en el capítulo 50, voy a explicar más cosas de Anchor. Y aquí la estadística nos dice que. Ya. El podcast. Vamos a hablar de datos duros. Datos duros. El podcast, el 45% no escucha. Hay un 45% que no escucha en Spotify. Hay es más otro cómodo. Hay otro 9% que no escucha en Overcast. O sea, alguien que sabe de podcast no escucha en Overcast. Sí, no, y pero el otro, Spotify es más cómodo. Como que todo ya sí, más masivo y aparte es como llegar, clic y listo. Sí, es que a mí Overcast me gusta caleta. Pero me gusta harto. Creo que Overcast solamente es de iPhone o de Apple, de iOS. El tema que me gusta es que solo está enfocado a podcast. Entonces solo lo que vaya a buscar ahí y vaya a encontrar ahí son podcasts. Y como que te buscan distintos como sitios y los puedes escuchar, listarlos bien, ordenarlos, hacer listas. Me gusta harto como el tema de Overcast. Creo que para mí es mi plataforma preferida para escuchar podcast. Creo que la que más escucho podcast es Overcast. Más que en Spotify y todo eso, porque yo, por ejemplo, en Overcast, si sigo un podcast, al tiro después yo busco y me sale que se descarga automáticamente. Entonces estoy atento siempre al podcast. Como que no tengo que estar entrando a la página del podcast, sino que veo los últimos descargados, los últimos recientes, y ahí ya me salió un podcast. Yeah. Eso me gusta. Y por último, un 46% en otros dispositivos. O en otras plataformas, ¿verdad? En otras plataformas. Y dispositivos, un 11% nos escucha en iPhone. O sea, y un 89% no escucha en otros dispositivos. Lo que quiere decir que nos escuchan puros pobres. Pero significa que igual tenemos una transversabilidad. Tenemos gente con dinero que nos escucha. Sí. Y gente pobre. Un 11%. Y gente pobre. Y más de alguna persona que tiene iPhone debe ser un iPhone robado. Así que ahí pongamos un 8%. No, no escuchan. Así que, no, bien, pues. Es que ese otro también podría. No, puede ser a la dispositivo. No creo que entre los computadores como dispositivo. No sé. Ya, vamos a ver geográficamente de qué país más, donde más nos escucha. Un 44% nos escucha desde Chile. Ya, bien, bien. Eso habla bien de los weones que sean chilenos los que nos escuchan. Un 38% de Estados Unidos. Weones que quieren aprender idioma con nosotros. Weones que quieren aprender idioma con nosotros. Yo creo que llegan por error, por freakies, así como, oh. Es que ese era el truco, weón. Ese era el truco. El 9% de Canadá. Canadá, yo creo que este es Canadá, debe ser Colina 1, Colina 2, Santiago. Un 2%, y nunca nos falla, Irlanda. Ese siempre ha estado, del primer capítulo parece. Hay un 1% que nos sigue, nos escucha desde España. ¡Olé! Y aquí para adelante son todos menos un 1%. O sea, estos son 0,1, 0,2. Tenemos Alemania, Austria, Taiwán, Perú, México, Corea del Sur, Reino Unido, El Salvador, Bolivia, Singapur, República Dominicana, Brasil, Francia, Rusia, Costa Rica. O sea que si se hace hay una guerra mundial, nuestro podcast va a ser escuchado. Harto latino, ¿cachaste? Harto latino. Sí, la wea rara, eso bueno, tiene que entrar todos por error. Y apretar play, escuchar unos buenos así hablando raro y lo corta. Pero gracias, porque nos dan ahí las tres. Oye, género. Uy, aquí nos estamos metiendo en terrenos más turbios. Un 85% son hombres. Los que no comprensible. Sí, sí. Y un 15% son un sexo femenino. Muchas gracias. No especificado 0% y no binario. Feminista. Sí, y no binario 0%. Nuestro target de edad. Nuestro target de edad. Y me da risa porque es como que nos sacaran el dedo del medio. Ya. Porque el target de edad que más nos escucha es el 28, de 28 a 34 años. Nuestra edad. Sí, sí. Luego viene 23 a 27. Ya, y por último, 35-44. Por eso te digo que he sacado el dedo al medio, porque es como que está más al medio y los otros dos están al lado. Como que callan para el podcast. Y hay nuestro podcast más escuchado en. Vamos a cachar el tiro, déjame ver. ¿Cuál es nuestro podcast más escuchado en o sea, no, en las plataformas? Porque ¿ya? Anchor como que toma todas las plataformas. Deme un segundo. Ese es como nuestro número uno. Sí, porque tengo que ir contando. Tengo que ir viendo cuál fue el que más tiene. Oh, bueno. Debería haber tenido listo eso para ser el top 10. No, si soy bueno para los números. Es una bala. No, al final el capítulo 1 el que tiene más. 77 reproducciones. Y ya, pero fue el capítulo 1, que igual es como obvio de que si alguien va a meterse al podcast va a escuchar el 1, así como por escucharlo, pero después el segundo. El capítulo 2, 33. Puta la wea. No me voy, pues, que si no tengo que sacar más cálculos. Pero sí, creo que es 33 el más el otro. Y el otro serían 32. Somos los piratas, tiene 32. Puta que fuera ese capítulo. No es porque lo haya hecho yo. Pero bueno, 32 de videojuego a película, tiene 31. Ya, ¿y el de las ratas? La rata tenía 32. Ah, ya. El recuento de junio del 2020 tiene 30. Estoy contando solo. A ver, deja mirar. El recuento de junio. Otro más que tenga 30. Creo que aquí ya ninguno más tiene 30. Están todos cerquita. Ah, el de las ratas, no, por el de las ratas, perdón, yo me he equivocado. No, los piratas, el que tenía 32. El de las ratas tiene 27. Y no, de ahí tenemos capítulos que han andado bien, pero no ninguno ha pasado a los 30. Estamos ahí esperando. Sí, penquitas nomás, como siempre. Penquitas como siempre. ¿Qué más de eso? No, o sea, es que de verdad que es raro hacer un proyecto. Aunque la wea decía, de repente, como todos saben, esta wea no tiene pauta, se hace la pauta 15, 10, 2 horas antes de que comenzamos. Nos juntamos a las 10 y media normalmente y terminamos grabando a las 12 y media, a las 12, como que nunca grabamos antes de las 12. Sí, sí. Como que siempre estamos, y normalmente cuando hacemos un capítulo de 3 horas, estamos hasta las 3 de la mañana, al otro día muertos. El tema está en que es raro sentir que ha pasado un año, weón. Sí. Como que se siente que hemos estado Estoy como donde mismo. Y que hemos sido constantes. Yo estoy como sorprendido, sí, de eso. Sí. O sea, 47. Sí, 47. Este es 46. 46 capítulos. Mejoramos harto. Mira, o sea, en lo técnico son 47. Ah, bueno, sí, lo técnico son 47. Sí, pero no vamos a hablar de ese capítulo que fue muy mal. Fue la recepción. Sí, nada, lo abarcamos mal. No, sí, la idea era buena, pero lo desarrollamos mal. Lo estamos reevaluando. acuérdate que partimos con micrófonos como el hoyo. Yo partí con el micrófono de los audífonos. Todavía están puestos aquí. Pero me compré el micrófono porque ya era muy chicharriente el otro. Nos compramos, pues. Sí, yo también me compré. Yo me compré micrófono, que fue una de los. Lo que más quería, porque el tema del audio no me gustaba. Sí. Y el tema del audio era el micrófono no se escuchaba bien, tenía problemas para editar. Me decía que al principio también era un caos editar, hasta que descubrimos aquí la aplicación, el programa con el que, o sea, la página web con la que en el fondo grabamos el audio. Sí. Y ya con eso, puta, yo me saqué un peso encima, que era coordinar el audio, todo el tema, que se nos caía, que no nos dejaba de grabar una plataforma. Ah, al principio nos dio hartos problemas, ese tema. Y ya después lo fui ordenando, ya, y ahora ya es como más fácil. También he tenido bastantes problemas con los programas de edición de video, con el computador que me armé, me da atado. Los de edición de video me dan atado y se me ¿todavía? Caen. Si son. ¿Ah? ¿Todavía te da atado eso? Es que no lo he vuelto a arreglar, no lo he vuelto a tratar. Que la verdad es que prometí hacer un video para YouTube, pero no he hecho ningún video para YouTube. Estaba como pensando de qué podría hablar, como que sea interesante. O ir haciendo quizá unboxing de cosas que tengo. Igual me gusta mostrar ciertas ediciones o cosas que tengo para que la gente igual conozca cómo son. Me gustan esa cuestión de los unboxing. Creo que ayudan harto para saber cuando querés comprarte algo, una edición de algo, es ver de qué es lo que trae la edición. Entonces he tenido problemas con eso, pero al final me cambié, solucioné el problema, lo parché igual bien con otro programa, pero para hacer el After Effects, que es para hacer video, o sea, para hacer efectos en los videos, ese lo ocupo para editar y ese no me da problema. Y me ahorro un paso porque antes igual ocupaba el After Effects y después tenía que saltar al editor, entonces ahora ya me, como que al final estaba haciendo un paso de más y ahora lo arreglé. Pero el de la edición, creo que es un problema entre procesador y tarjeta de video, así que capaz que de aquí a final de año vuelva a armar el computador algunas piezas de nuevo. Eso pasa cuando uno tiene por maldición el dinero. Eso pasa. ¿Qué más de que lo que mejor? Bueno, yo mejor el computador. Aunque igual está mi notebook con el que grabamos antes. Todavía sigue vivo. Todavía sigue vivo. Hace poco lo volví a limpiar y a dejarlo en óptimas condiciones. Ahora lo ocupo lo ocupo de NAS, así, para que me tire películas por la red, así. Veo las películas en mi pieza tranquilo. Ya no tengo que usar el disco duro, probablemente tal. Sí, yo creo que fue bueno, yo compré audífonos después. Me volví más profesional. Tengo que comprar un brazo. Eso es lo que tengo que comprar, así que para que nos sigan donando. ¿Tenías un brazo para el micrófono, po? Sí, pero me costó como 10 lucas. Es malito este brazo. No, yo igual ni siquiera es malito. Tengo eso. Yo lo tengo en una cosita que es como que venía con el escritorio. Que es como una mini repisita que se le pone la wea es que las patas me quedan como justito. Así como que no lo tengo que mover. Y a veces jugaba a computador. Juega League of Legends porque es rata culiada. Y apretaba muchos botones muy fuerte, muy rápido. El micrófono siempre caía, que a la cagada. Todo el escritorio ahí al suelo. Buenos tiempos. Pésimo juego. Buenos tiempos. ¿Qué crees tú que es lo más difícil de hacer el podcast? Sinceramente, yo creo que lo más difícil es poder tener el tiempo para estar haciendo la wea. Puta, tenés, yo creo que, ¿sabes qué? Más que el tiempo para mí, el tema. Como buscar un tema, a pesar de que a veces, puta, sacamos temas así como de la manga, pero es tener un tema y tratar de hacer una weá un poco distinta para hablar de un tema en específico y basarnos en eso. Es que mira, tenemos caballito de batallas, que son los temas básicos que siempre vamos a usar, que son hablar de la que siempre veímos. Sí, los recuentos. Los recuentos de semana, o sea, de mes. También tenemos los de los monitos de nostalgia. Sí. Y teníamos que eso es como cuando no sabíamos de qué hablar, ya hablé de esta weá. Estoy sincero. Sí, de repente sacamos. O sea, es que de repente hay cosas contingencia. Por ejemplo, sí o sí va a salir un tema del Oscar. Sí. Yo ya estamos. Yo empecé a ver varias, ya he visto varias películas nominadas. Entonces yo ya va a haber quizás. Muy poca. Quizás va a haber un capítulo. Un capítulo antes del Oscar. Y vamos tirando ahí quiénes pensamos nosotros que van a salir. ¿Cuándo es? Kia, ¿cómo parece? ¿No quieren abril? Puta, estamos claritos. Capaz que sea esta semana. Es que ya por no eso grabamos el capítulo. Me está dando la impresión de que en abril la wea. A ver, fecha. Oscar. Así de. Es lo mejor. 25 de abril. ¿Veis? Así que la próxima semana tenemos que hacer un capítulo dedicado a lo. A tirar voy a tener nuestra. Que hacer cagar viendo películas. Exacto. Ya estoy de vacaciones, así que no importa. Yo creo que ese es el tema. Y así, yo. ¿Saben qué es lo más difícil? Es que este weón me haga una reseña a tiempo. Y no se la estoy pidiendo un lunes a las 6 de la tarde. Perdón, siempre me pasa. Por eso tengo que estar escribiéndole el día domingo, sábado, pero sábado, claro. El domingo lo antes escribo. Oye, la reseña, por favor, bendigando una reseña, weón. Para no hacer esa wea yo. Perdón. Sí, y yo a última hora ya, el lunes a las 7, 8 de la tarde. Sí, porque en base a eso empiezo a o sea, el podcast, yo siempre, el podcast se edita. Pero a ver, es igual lo edito el lunes, no tengo nada que decir, es igual lo edito el lunes. No lo edito, rara vez lo edito un viernes, muy raro que lo edito un viernes. Normalmente estoy el sábado, el domingo no, es fijo que lo estoy editando. Y ahí es sacar el audio, poner el tema de fondo, bajar, nivelar y hablar. Eso, pues lo voy a, el capítulo 50 voy a explicar técnicamente más o menos las cosas que hago. Y después de que ya tengo el audio, yo lo subo al tiro a la plataforma y la dejo listo con un texto que siempre es el mismo texto que dice que ingresen a la página web. Y esperando que me llegue la reseña para pegarla ahí. Mientras tanto, hago el video. En la otra parte, y después de eso lo subo a YouTube, esperando que me llegue la reseña para poner todos esos datos en YouTube. Y también de ahí tengo que hacer el post en la página. La otra parte, yo también, puta, es que yo hago un poco más de cosas. Hay que. Aplausos. Sí, no, yo aquí soy el que se dedica la parte más brígida. Es escuchar el podcast de nuevo y marcar los tiempos. Qué terrible escuchar este podcast. Qué odio escuchar. Qué odio esa wea. Hay una wea que odio mucho. El volver a escuchar el podcast y tener que empezar a sacar los tiempos. Ya minuto tanto hablamos de esto. Esa parte me carga, pero igual debo decir que de repente me río solo escuchando el podcast. Porque dijiste una wea divertida tú, o me sentí una wea yo y digo, oye, igual que soy muy inteligente. El wea es mirando. No, de repente me. Me escuchando porque igual me río de algunas tallas, weas, que se tiran. O a veces tartamudeo mucho y empezáis a cachar. Eso es lo entretenido, o sea, volver a escucharse lo entretenido. Es como, estoy tartamudeando mucho en esta parte, esta palabra la dije mal. O hablé de una wea, pero era nada que ver, confundí conceptos, cosas así. Como que cuando escucháis ya el podcast, decís, puta, que me mandé, que cometí errores, que mandé cagazo. Como que ahí me doy cuenta de eso, pero ya están hechos. Digo, ya, los buenos puristas me van a matar cuando escuchen esta vez. Así que eso, con el podcast, un año, wow. No sé tú qué más. Antes de que este podcast lo empezamos de nuevo, ya lo hemos dicho, por el tema de la pandemia. Ahí como que retomamos el hacer podcast como tal. Ah, sí, porque no nos íbamos a ver por mucho tiempo. Sí, pues, todavía no nos vemos así, básicamente como podcast como tal. No. De hecho, nos hemos visto un par de veces, que es cuando tú viajáis como por ciertas fechas en específico. Sí, cuando ando rompiendo los cordones sanitarios. Sí. Pero eso yo he encontrado que de verdad ha sido como terapéutico en gran parte. Como que socialmente necesario incluso. Sí. Sí, porque nosotros, o sea, nuestra pauta en el fondo, nosotros cuando nos juntamos antes de hablar, porque nosotros en general en la semana, yo te escribo algo, a veces te mando alguna foto, alguna weá. Sí, somos malos para chatear, nosotros. Somos re malos para hablar. Sí. Nada, sí. Lo único que nos comunicamos, el día jueves quiero hacer el podcast, y ahí estamos como de las 10:30 hasta las 2, hasta las 12, puro hablando de las cosas de uno, las cosas del otro, sí. La pega, cómo está esto, oye, hicimos esto, hicimos esto, otro, y entre medio vamos armando alguna pauta, oye, vamos a hablar de este, y vamos armando hilos, tiramos los hilos, digamos, de lo que se habla. Pero en general, en ese intertanto, estamos preguntándonos cómo está cada uno, cómo sí, está la cosa. Como nuestra parte social. Sí, exacto. Hay que regar la plantita. Exacto. Y sí, pues, sí, partió mucho con el tema de que. Yo creo que en el fondo era hacer algo, de hablar del. Yo siento que el tema del podcast netamente es como vomitar la weá que estamos viendo. Como puta, no me quiero quedar con que vi una serie buena y quedarme yo con que vi la serie buena. O sea, me gusta que hablar de esa serie y que si a alguien le gusta o le tica, no le interesa, que la vea. Que sepa que existe. Existe esta película, existe esta serie, existe este libro, este cómic. Es que también tiene que ver con una weá de que uno, no sé, como que uno tiene el ánimo, o sea, el gusto de no sé, de proyectar ese otro, el gustito que tiene por las cosas que a uno le gustan. Pues. ¿Sí? No sé cómo decirlo de otra manera más normal. Pero sí, vamos por eso. Sí, harto... estos capítulos igual. Sí. Sí, que es como raro. Es raro ya. Cuando estábamos pasando los 10 era raro. Cuando llegamos a los 25 era raro. Haber cumplido un año raro y ahora cuando lleguemos a los 50 va a ser otro momento raro. Igual suena harto y nosotros igual. En algún momento pensamos. Yo pensaba en hacerlo cada semana por mes. Sí. Con un tema netamente más que todo de no gastarlo. No gastar los temas ahí, porque igual me implica, me consume tiempo de edición. Igual estoy como 2 horas metido en el tema, aunque la parte, como digo, la parte más compleja es el tema del audio. Después de eso, el video no, porque tiras cosas para allá, para acá, y después eso queda solo trabajando, que dura un rato, y después se sube a YouTube en rápido también, como todo muy rápido. Pero hay veces que tengo que, no sé, pues, y el tema de saber los tiempos, a veces estoy en la pega, trabajando y escuchando y anotando tiempo tanto, y ahí sigue, y como el podcast sigue, como seguimos el mismo tema, otras veces cuando estoy sin trabajo, o sea, sin trabajo no estoy en la pega, estoy adelantándonos hasta los momentos, y ahí a minuto tanto, listo, y después sigo adelantando a minuto tanto. Ahí es más fácil, hay otras veces que me quedo escuchando, es que ahora es más fácil, porque ahora como grabamos los podcasts más cortos, me es más fácil escuchar todo el podcast sin problema, y no tengo que andar adelantando todo. Bueno, ahora es fácil porque le pongo tema cumpleaños y listo. Sí. Y listo, dura todo eso. Ya. ¿Algo más que decir? No. Aparte de feliz cumpleaños. Sí, podcast. Feliz cumpleaños a nosotros. Sí, a nosotros mismos, tú y yo. Ya. Se me ocurrió una brillante idea porque hoy dije: esta weá no se ha hecho nunca. Ya. Ya, me dice este. No, sí. Era hacer un pequeño tag, una cosa de contestar preguntas, weá random de nosotros o del podcast. Bueno, de nosotros más que del podcast. Así que partamos rápido para que esta weá sea rápida y no tan incómoda. La primera pregunta. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? ¿Aquí en esta pieza? Sí, en tu pieza. Estoy mirando alrededor. Tengo... Es que, ¿sabes que yo compro puras weas de AliExpress? Por eso, mira, puede que sea raro para algunos ver un globo terráqueo que es de rompecabezas. Puede que sean raros unos lentes gigantes que tengo acá. Tengo una máscara de papel de un zombie que tiene una mascarilla puesta. Yeah. Por eso tengo puras weas, estoy mirando alrededor. Tengo una goma de borrar, varias gomas de hecho. Tengo 6 gomas de borrar que son de dinosaurios. Tengo una vaca de greda. Tengo un Funko Pop, weón. No sé por qué tengo. Ah, no, sí, yo creo que no hay persona que se salve de tener un Funko. Tengo un peluche, o sea, un escudo de peluche de Zelda. De la leyenda de Zelda, que me lo regalaron. Ya, pero, espera. Pero de todas esas weas que me estás nombrando, ¿ah? ¿Cuál consideráis tú que es la más rara? Puta, es que de verdad no sé si sean tan raras las cosas que estoy viendo, porque para cualquiera puede ser raro. Tengo una piedra. Una piedra común y corriente, una piedra así del suelo. ¿Y dónde sacaste esa piedra, weón? Que la recogí esa en Machu Picchu. Ah, mira el weón. Esa weá es apropiación indebida de cultura. Sí, po. Esa weá, ¿de dónde viene esa weá? ¿Te has echado para abajo el avión? detenido por traerse una piedra de Machu Picchu. Y sentí la energía, ¿no? Y una weá. Sentí algo en el Picchu, ¿no? Ya. Oye, ¿y qué eso, sería lo más preciso? Por eso sería lo siento que tenga como cosas tan raras en esta pieza. ¿Y el objeto más preciado de tu pieza? Oh. El más preciado de mi pieza. El computador. ¿Sabes qué? Ya, mira, yo, el objeto más raro de mi pieza son los dos cráneos que tengo. Tengo dos cráneos en mi pieza, pero son dos cráneos de. De resina. Sí, de resina. Así que vaya a pensar que alguien va a tener dos cráneos. Así como llegar y tener dos cráneos. Y el objeto más preciado, no podría decir, bueno, yo creo que mi pieza entera es mi objeto preciado. No podría elegir uno por sobre el otro, porque miro uno, miro otro y digo. Oh. Es como que todos son preciados. No podría poner a uno por sobre otro. Todo lo que tiene que ver con trabajo, mi pieza, eso sí lo podría botar. No tengo problema. Pero lo demás son todos los juegos de mesa. Son todos los cómics. Sí, pues tú tenés esa weá. Por eso yo estoy hablando de la pieza donde estoy en el computador, pero tengo mi pieza. Ah, yo pensé que es tu pieza. Sí, pues no, estoy en la pieza del computador. Que la pieza del computador, como que tengo pura wea. Pura wea de AliExpress que voy comprando, lamparita y wea así. Y en la pieza tengo mi colección de los cómics de Sandman. Que eso yo creo que sería el más preciado porque. Sí. Más, porque puta tiene un valor más sentimental que. Que de precio, pues si ese fue el primer. Fue el primer sueldo, me compré el cómic. Sí. Y aparte que ya explicamos en otro capítulo que cuando me fui a comprar el tomo 3 que me faltaba, que fue como la cueva que lo encontramos justo ahí. Ah, pero es que puta, esa servía para otra pregunta. Ah, ya, dale nomás. Que sería, ¿cuál ha sido tu mejor golpe de suerte? ¿Sabes qué? Yo siento que ya, ese fue un buen golpe de suerte, pero ¿sabes cuál otro golpe de suerte tuve? En Nintendo. ¿Cuál? Switch. ¡Oh, weón! ¡Chúbala! ¿De verdad, weón? ¿Sacaste un Nintendo Switch? Bueno, sí, ¿cuánto lo sacaste? Estaba en Falabella, weando así, comprando wea de Falabellas. Y mi hermano me viene a decir, oye, si es que están vendiendo un Nintendo Switch en 180, creo que era, o 170, una wea así. 180. Y en ese tiempo estaba como, llevaba como un año recién salió el Nintendo Switch, no era mucho. Sí, creo que era como que se cumplía como un año de que ya había salido recién el Nintendo y que por lo tanto estaba todavía como a 320 lucas, era como, o sea, 220 lucas era como el precio normal. Sí, más o menos, sí. Pues eso no era tan caro como ahora. La wea es que ya, pues, 170 igual es un buen precio. Partimos a verlo y sí, decía que estaba refaccionada la wea. Que lo habían mandado para reparación y que por lo tanto ahí uno como que se arriesgaba al comprarlo. Pero venía con el papelito de que había pasado por el servicio técnico y decía la wea de que le habían encontrado que le había caído agua, una wea así. Y el gallo me lo vendió y me dijo, mira, es que llévatelo el fin de semana y si se te echa a perder, lo traes de vuelta y te devolvemos la plata. Y yo, ya, po. Y el Nintendo venía con el bolso de Nintendo, con la maletita que traían como... ¿Venía con el señor Nintendo? ¿Ah? ¿Venía con el señor Nintendo? Sí, con maletita del señor Nintendo, y el juego es así, no venía con ninguno, así que ahí tuvimos que comprar uno. Yo ahí me compré el Mario Odyssey. Y la wea, hasta el día de hoy no funciona. Weón, ¿cuánto cuesta actualmente una consola así pelada? Sí, 349, 350 lucas. Sí, yo lo saqué a 170 con maletita. No, bueno, eso sí, es buena. Ya, yo mi golpe de suerte, bueno, mi golpe de suerte sería, puta, tendría que hablar en lo sentimental. Que ahí no tengo nada que decir. Que me saqué ahí la lotería, pero no puedo hablar de eso porque de eso no se habla en el podcast. Sí. El amor no existe. No, el amor sí existe. Pero no, de la maiga sí, la maiga sería mi golpe. Más que el golpe de suerte, como la maiga, el hecho de cómo me atreví a hacer que hablar con ella. Pero si tuviera que hablar de golpe de suerte, yo creo que fue haberme sacado haber ido a la venta bodega de beer y haberme comprado los Star Wars X-Wing, los Star Wars X-Wing en 10 lucas cada uno. Y esa guapa, o sea, el Luca cada uno. O sea, me traje 60 lucas en 2 lucas. O sea, 60 lucas en 2 lucas. Bueno, si se ha habido, yo sí te digo, me se ha habido 10, me traigo los 10. No, yo creo que me se traía todos los que se he pillado. De verdad, weón, esa weá fue. Yo creo que ese, sí, ese es uno de los golpes de suerte, fue comprarme ese. Aunque he tenido también otro golpe de suerte con otro juego y cosas, pero esa weá fue impactante. Que sí, de verdad era muy barato la proporción. Sí. Yo siento que igual he tenido otras suertes, pero no me puedo acordar ahora. Sí, no, yo también. Sí, tuve suerte también con cuando viajé para. Me pegué sus vacaciones. Creo que esas dos vacaciones han sido suerte. Ah, una vacación ya, que me sí, pegué sí, para los New Yorks, así súper cuicos. Porque esa wea yo iba a ir para otro lado. Y mucho más barato está, salió así como oferta de pasaje a Nueva York. Y a pico, voy para allá. Así que partimos para allá. Esa fue una, y la otra también fue, también de viaje, fue a Punta Cana. Que también la wea fue como muy, muy descuento. Fue como un 90% de descuento en un Black Friday gringo. Y yo compré primero el hospedaje. Y de ahí empecé a buscar el avión. Porque primero dije, ah, ya está, weá, una semana, qué weá. Y después empezó a buscar el avión, la oferta. Y en ese tiempo sí, estaba la suerte de que todavía estaba Sky antes de que la weá se descubriera que tenía la mansa cagada como financiera y cerraran esa aerolínea. Fue verdad, el mismo año. Sí. Estábamos todos preocupados. ¿Y eso, po? ¿Cuál otra pregunta? Sí. Tírate más. Ya, a ver. ¿Sabes que yo soy malo para responder estas weas cuando llegan como cadenas de internet? Ya. Ah, ya. Como que yo no puedo responder estas weas cuando te preguntan como tu top 5 de serie o wea, así como elige cuatro comidas. No, difícil. No puedo. Pero así como preguntas, ¿qué estás haciendo para el podcast? Sí, po, este es el podcast. Son todas preguntas proactivas. No, ahora, ¿cómo se llama la wea? Transición. ¿Qué don te gustaría tener? Don. Sí, o con, ya, superpoder. Puta, pero es que esas preguntas me cuestan. Esas weas me. Pues es difícil. Es que es difícil elegir, weón. Puta, pero es que. Por un lado, todos como que dicen ya, la inmortalidad, pero tenéis la wea mala de que vaya a haber morido a tu amigo, tu wea así. Pero como que yo siento que. O sea, si es tan malo. Uno se insensibiliza. No es insensibiliza, sino que ya te entra la wea de. ¿Cómo se llama cuando tenés fuerza de voluntad? No sé. Pero mira, ya. Poderes que salgan es como los X-Men y wey, así. Sí, tengo que elegir uno. Sí, para que sea la wea sea difícil, porque si puedo elegirlos todos, no vale ver la wea. Bueno, me gusta un poder que hay, que esa wea que te como que se multiplica el weón, pero ambas opciones, ambas cuerpos como que mantienen la misma conciencia. Ya. Me gusta esa wea porque podría hacer todas las weas que querí, que siempre no podí y que podí. O sea, pero sé que quizás podría ser, gustaría tener poder de el. Puta, aquí me van a odiar lo de buenas del cómic. ¿Ya? ¿Cómo se llama? De Mr. Manhattan. Ya, pero, sí, pero es que ese weón básicamente ser Dios. Pues lo mismo, weón. Pero weón tramposo. Porque me meto todos los poderes, puedo hacer todas las weas que quiera. Entonces quiero el poder que tiene. Pero weón tramposo, despome tu wea. Yo pensé en una wea así como tratando de mantener cierto realismo y aplicándolo. Puta, yo pensé que. Yo dije, puta, tengo que hacer una wea que mezcle todo y cómo la hago. Y me acordé de eso ya. Pero si tuviera que elegir, puta, estaría entre volar y ser invisible. Volar, yo prefiero que ser invisible. Ser invisible, sí. ¿Para qué weá te sirve? Para puro espiar, pervertido culeo. Y para robar. No, pero hay cámaras de infrarroja. Por ejemplo, me encantaría, no, vale, para ser invisible hoy en día. ¿Sabes para qué weá me gustaría ser invisible? Para entrar a un partido de fútbol, para ir a hacer goles, culeado, así, pa, así de la nada. ¡Oh, la weá, así para el hoyo! Pero si voláis bacán, también, pues te metí entre medio. ¿Cómo? Y si voláis bacán, igual te podías meter dentro de sí, para estar a descubrir, pues, cuando se supone que tengo que mantener mi identidad en secreto. No, ya. Volar, yo creo, por un tema de llegar a los lugares más fácil. Yo, esa es la wea. Llegar a otros lugares, volar así, a sí, rajar de vacaciones sin aviones. Sí. Ya, ¿qué te quita el sueño? Internet. Oh, buena respuesta. ¿Y qué me quita el sueño? Ah, me quita el sueño pensar. Yo sé que ya. Yo antes tenía esa weá, como que uno se acostaba a dormir y empezaba con los escenarios falsos en la cabeza. ¿Ya? Es así, me pasaba harto antes, pero ahora internet. Internet, como que estoy mucho rato metido en esa weá, viendo memes, mirando imágenes, y como que veo un video, me miro otro, y sigo mirando otro, y como que me cuesta despegarme. Estoy jugando computador, después empiezo a ver otras weas, recetas de weas que nunca voy a hacer, veo sobre por qué la lava es roja, wea. Veo pura wea. Buena respuesta esa, ¿no? Si quieres como algo productivo. Sí, yo como... ¿Qué me quita el sueño? No sé, pensar en que todo se va a acabar. Como que de repente empiezo a pensar en esos videos cuando muestran... cuando se acabe la Tierra, cuando el Sol explote, cuando empiecen a acabarse las galaxias, toda esa weá, de repente como que quedo muy sugestionado con la weá y estoy dándole muchas vueltas a buscar una explicación a qué va a pasar. Yo hace tiempo perdí esa capacidad porque me volví como medio nihilista, en el sentido que ya siento que ni una weá tiene importancia a nivel existencial, como que ya da lo mismo todo lo que podáis hacer. En cuanto a tratar de buscar un destino, que vos ya soy, ni siquiera. Vos soy un traidor al ser humano, weón. Soy un traidor al ser humano. Más importante el ser humano es buscar qué weá estamos haciendo acá. No, pues, no tiene nada que ver con ser menos ser humano, con no tener esa esa curiosidad del por qué estás acá. Yo ya, para mí, mi respuesta yo ya la encontré. Que la respuesta para mí es que no hay una razón. Pero tampoco eso quiere decir de que por lo tanto no la vaya a vivir, pues al contrario, yo siento que si no tengo una razón. No, para nada, es porque uno se la tiene que dar. O sea, igual en ese sentido creo que un poco envidio a los buenos que van a venir después. En cierto sentido, porque van a ser, que lo más probable es que van a tener las respuestas que yo siempre pensé. Como que me da esa weá, me digo, puta la weá. Voy a alcanzar a ver. A las personas llegar a Marte, quizás. Yo encontré la época en la que nacimos. Sí, no, también. Yo también. Porque tenís como toda la información de cómo era antes todo. Sesgada, obviamente, en gran parte, pero como que igual tenía esa información. Y tenís como ya todos esos chispazos de cómo va a ser el futuro. Sí. Estamos como justo en esa transición. Lamento la weá de saber qué va a pasar con si vamos a poder realmente poblar. De nuevo, o armar el ambiente en Marte y revivir a Marte. O lo logramos, ¿cachai? Unos hueones tan insignificantes lograron hacer una hueá que igual no deja de ser. Como que me gustaría ver ese momento. Pero ya el hecho de llegar y que, por ejemplo, viva gente en Marte, como que sea un científico, igual va a ser encuentro que es la raja. Como que me gusta esa hueá del universo y toda esa cuestión. Como que me gusta eso, pero. Pero al final, como digo yo, al final esta weá es igual que una tele nomás. Y nos vamos, pum, listo, se apagó todo. Sí, nos olvidamos de todo. Yo no creo en la vida eterna ni nada de esa weá. Ah, no, tampoco. Pero tampoco. Yo sí creo, esto es una bola de pasta mía, pero yo sí creo que hay una, que está esas weas teorías de metafísica, ¿cómo se llama? De física cuántica de las distintas dimensiones. No estilo tan Futurama, no tan así marcada como Rick and Morty, pero sí de que hay dimensiones paralelas nuestras donde todavía están todas las otras alternativas de las otras cosas que pudieron haber pasado. Y para mí esa wea son los fantasmas. buena esa película. Eso. Ya. Ya, otra pregunta, qué wea. Tira. Dispara. Ya, no, puta. ¿Qué te distrae? Internet. Internet, sí, eso es la misma wea. Internet, esa wea que más distrae yo. Parto buscando, no sé. Yo puedo estar buscando. ¿Cómo sumar? Y termino viendo la weá así como Goku versus Superman. A ver. ¿Qué pura me weá? Trae en sí, quizás no es tanto el internet como tal, sino es más la tener intereses dispersos. onda que estoy haciendo una weá que me puede gustar, por ejemplo, buscando historia, no sé, weá de, sobre película, y pasa algo en la película, por ejemplo, una canción, y digo, ah, esta canción, ¿dónde la escuché? Voy a buscar la canción. Empiezo a buscar sobre la canción y digo, ay, este weón, ¿de dónde salió? Y empiezo a leer sobre el artista, y empiezo a ver que el artista nació en tal weá, oye, esta ciudad, ¿dónde? Y así, esa weá, me soy muy disperso, me voy muy por las ramas. Así que yo soy mi propia distracción, mi curiosidad. ¿Qué te sorprende? Puta, la pregunta culea mala. Puta, no, ahí sí que no podría responder algo normal. No, no sé qué me sorprende. No, a mí, como que son siempre, o sea, cosas como la una buena película. O no haber visto una película, por ejemplo, cuando dejo pasar películas de hace muchos años y que nunca las quise ver en la tele, por ejemplo, la tele abierta, y de repente dije, ah, es que voy a ver esta weá que dicen que es un clásico. Y de repente es como, yo la pega, weá, así, ¿por qué no la vi antes? O los libros, depende, yo creo que tiene que ver siempre con el arte. Como libros, cómics, me sorprenden cuando son buenos. Mira, a mí no es que me sorprenda, pero admiro caleta la gente que tiene capacidad de inventar historias muy distintas una de otra y que aún así les salgan bacanes. O de crear weá. Onda, ahí tenía este weón que admiro yo, el de que hizo y The Last Man, que hace historias que son muy distintas, pero que aún así como que pegan. Escritores, el weón del Stephen King, que este weón que hace siempre pura weá de terror y weá que así, pero que el weón se mantiene todos estos años activo, inventando historias. Y esa weá no, como que me sorprende la capacidad que tienen ellos para poder crear una historia, para poder avanzarla y para poder terminarla. Yo no puedo hacer eso. Difícil esa weá. Oye, aquí, a ver esta. ¿Cuál es la mejor herencia que has recibido? Herencia, entiéndase, lo veo yo como que alguien te cedió algo, te regaló algo, dijo, esta weá es preciada, toma, aguante, la doy a ti. Pero la mejor o más preciada, ¿cómo no? ¿Cuál fue la pregunta? No, la mejor. La mejor, ¿cuál es la mejor? Las cajetillas, sí. Es que no recuerdo nada. Las latas de cerveza. No, no sé, es que sinceramente no recuerdo nada así como heredado. No, porque creo que sería como regalado. Y que yo sienta que es como, oh, esto lo voy a cuidar por toda la vida porque alguien me lo regaló, o oh, esto es bacán. No, ahora mismo no me puedo acordar algo así. Pero. Estoy pensando yo también. Pero. ¡Ah! Tengo una weá que sí es preciada, una cosita chiquitita, y una weá que no tiene ni un valor monetario, pero es una armónica chiquitita de llavero que tenía mi papá. Y fue como la única weá que me quedé de él cuando se murió. Bueno. Sí, y la tengo ahí todavía. ¿Y esa se puede tocar? ¿Ah? Buena, eso es lo mejor. Sí, no, sí funciona. A ver, creo que la tengo aquí mismo. Deja ver. A ver, dale, concierto, ver, si tengo, concierto. Estoy seguro que la tenía por aquí cerca. Es que no. Estoy pensando yo en mi respuesta. No, sí. Puedo haber tenido preparada, pero. Mi mejor herencia. No creo que nadie me ha cedido nada. Es que esa es la más. Sí. No, así cuando me preguntaste de una no me acordé de nada. Estoy hablando de yo. Quizás. Sí. Estoy seguro que la tenía por aquí la. La mina, no sé, es que me la debía llevar para la pieza. Ah, ya. Oye, ya, aquí sí. Mayor fobia. Puta, en mi caso, cuando era chico, a la oscuridad. Y a veces igual se mantiene un poco. Como que igual a veces como que siento ese temor de chico. Pero de a poco fui como haciendo weas para poder no tenerle miedo a la oscuridad. Que entre eso estaba dormir con la puerta cerrada, dormir con la luz apagada cuando era chico, que dormía con los prendía, caminar a la casa de un amigo que el weón vivía muy lejos y como era campo, tan sin nombre, que era una ciudad de cosas fuertes. Siempre digo la misma wea, sin nombre. Porque a veces las personas no saben que las nombramos y no creo que quieran que estén contentos de eso. Entonces. Ahí tenía que caminar caleta y era de noche y oscura. Siempre pensaba que iba a aparecer alguien colgado en el puente. Que justo tenía que pasar por un puente. Sí, pues, weón, sí, ese puede ser el problema cuando tenés miedo a la oscuridad, pues, weón. Pero no, ahí yo creo que empecé a quitar el miedo, el hecho de caminar a oscura. A ver, pues, y eran como varios metros, o sea. Sí, pues, no era, no, era como medio. Por lo menos, sí, eso mismo, eran por lo menos 500 metros. He caminado de noche, oscuro, oscuro. Sí, güey, sí, sin luna. Ninguna luz pública ahí. No, sin ninguna luna, había luz pública, sin luna. Así que era como. No, sí, era, esa weá era como brilla. No tengo la mini armónica por aquí. Yo, miedo, ¿sabes qué? Le tengo miedo a dos weas, que son dos weas que son pesadillas recurrentes, que justo las nombré hace poquito en Twitter. Y que uno es la pérdida de memoria. Esa wea me. ¡Oh, weón! Sí. Sí, me da miedo esa wea. Sí, sí. Me da miedo que me pase, sí, a mí, me da miedo que le pase a los que yo quiero, así donde mi mamá, mi hermano, a cualquier familiar cercano o amigo. Y gracias. Y como que me cuesta tratar con gente que tiene ese problema. Bueno, no problema, condición, no sé cómo decirlo. Bueno, para mí es problema. Pero sí, me cuesta. Eso es uno de los miedos. Y el otro es que me ha pasado harto en. Que me pasan mucho en sueños, así, pesadillas. Es parálisis. Parálisis donde quedar paralítico, quedar inmóvil, quedar como sin capacidades. Yeah. Esa weá también me. Sí, decir la parálisis del sueño. Es que no es la parálisis del sueño, porque no despierto paralizado, nada. No, esa weá no me pasa. Es más el tema de yo quedar congelado, por ejemplo. Estoy soñando de que van a matar a alguien que está cerca mío y que yo quedo paralizado del miedo y no puedo hacer nada. Esa weá es una pesadilla recurrente. Y ver cómo le están haciendo daño a esa otra persona y yo estar ahí congelado y sin poder hacer ni siquiera gritar, así como estar ahogado en el miedo. Yo creo que estoy contigo. Creo que el miedo a olvidar, a perder los recuerdos, a perder la memoria, que siento que tanto he cultivado en leer weá y en, sí, tener formación de mierda en la mente, las películas que he visto, las series que he visto, acordarme de qué pasa en las películas, qué pasa en las series, qué pasa en todas las weas que he visto y tratar de olvidar lo menos posible. Entonces perder la memoria sí sería la weá más fija, que sería como, es como lo más mío que tengo, ¿cachai? Sí, como, sí, es que la memoria quitar, no es solamente un tema de almanaque, sino que también te construye toda la identidad. Pues esa es la wea que me pasa. Sepo, sí. No, sí, palo yo la wea. Ya, puta, tírate una pregunta más alegre. Ya. Vamos, el de cine. Hay películas de cine, pero no voy a preguntar la misma wea, siempre película favorita ni nada de esa wea, sino que película con la que más lloras. Uf, es que. ¿Sabes qué? Ya. No soy muy bueno para repetirme películas, pese a todo, ¿no? Como que pocas veces me repito películas, sobre todo películas que me hagan llorar. No soy muy masoquista. Pero me repetí Coco y creo que lloré en ambas. Es que la escena de la abuelita cuando empieza a cantar ahí. Ah. Sí. Dijiste. ¿Ah? Me repetí, dijiste que lo había repetido Coco, sí, y lloré por ambas. Se me fue chistoso. por ambos Coco. Sí, vi Cocos. Yo, esa sí me acuerdo. Es que últimamente me he puesto llorón, eso sí. No, sí, yo siempre edad, soy llorón. No, yo antes yo no lloraba. No recuerdo haber visto antiguamente una película que me haya hecho llorar. Cuando haya sido más cabrón, da. Y cabro, no tan cabro, onda de 25 para atrás, no recuerdo muchas películas que me hayan así dejado llorando. Pero ahora sí, y por eso como que casi siempre las películas que tienen que ver más con un tema de familiares me hacen mal. Onda Coco, un monstruo llama, o Monster Call, no me acuerdo cómo se llama en español. Sí, monstruo me llama. Sí. Esta wea del cabro chico Billy Elliot. Pelea lo mejor al pico. Sí, también sí. Me acuerdo que me hizo mal esta otra de. Esta que hizo Morgan Freeman con el otro gallo que se escapa de la cárcel. The Shawshank Redemption. También. Sí. También me dejó como medio mal. Sound of Metal también me dejó mal. Hace poquito. Pues eso tienen que ver más con el tema de. de relaciones interpersonales, como de ruptura y de concreción, así como de decisiones. Eso es como lo que me hace más llorar. Ya. Bueno, en mi caso, película con la que más llora, yo creo que está entre Corazón Valiente y Gladiador. ¿Veis con alguna de esas dos llores? A mí, en el tiempo que no me a mí, esas películas me hacen llorar caleta, sobre todo las películas. O sea, yo lloro en general, lloro con las películas, porque normalmente ahí afloran mis sentimientos. Y lloro normalmente por la vida, no, como que no lloro mucho. Las películas sacan esa parte de mí. Exacto. Y puta, es que el tema de la libertad para mí es algo súper importante, el tema de luchar por un ideal. Y en este caso, en Corazón Valiente, el weón está luchando para ser libre, para no ser gobernado por los ingleses. Que esa weá la encontró la raja y el weón al final murió en la suya, gritando libertad y la weá y todo el tema. Entonces, mientras lo rajaba, fue el día toda la weá. Y Gladiador también me emociona el final por el hecho de que el weón también está luchando por la libertad de la opresión de este weón, ¿cachai? Y más encima el weón tiene que pelear herido. Está en la última y el weón va perdiendo, entre que va perdiendo la conciencia y va viendo, se está yendo al más allá y va viendo a su familia que se va acercando, pero el weón hasta el último, el weón fue un fiel soldado y el weón dice, se va a hacer esto, y de ahí el weón muere, weón, la weá épica, el weón, eso, me gusta esa weá, la lealtad de las películas, eso, de la libertad y la lealtad hacia tus ideales, hacia lo que tú crees. Pero esa weá, lloro con esas películas. No, esta buena. Ya. Película que odias y todo el mundo ama. Mira, yo la respuesta fácil para mí sería Inception o Interstellar o... Las digo porque son las que tienen buena nota en IMDb y por lo tanto siempre que salen como encuestas de preguntas así como cuál es la que te gusta y cuál es la que... Entre estas dos opciones y todos votan como las de Nolan, yo odio esa. Pues eso es como la respuesta fácil, pero una más conocida, así como ya para mojarme el potito. Yo tengo una. A ver, dale tú, mientras yo pienso en alguna, porque... me acordé de otra, ya, pero dale. Taxi Driver. Mish, ya, buena. Taxi Driver es una película que todo el mundo ama, y yo, no, nada, incluso... Taxi Driver no ganó el Oscar. No, y se lo ganó. La ganó Rocky. Y buena Rocky, conche tu madre. Rocky culiao. Rocky la lleva. Mira, yo Taxi Driver no la encuentro mala. Pero tampoco la encuentro tan. No le encuentro el valor que le da a harta gente. No tengo esa sensación. Es que, pero está bueno, no es que. Pero es que Taxi Driver no es que la encuentre mala. Es que yo la odio. Y siento que todo el mundo la ama, la wea. La adora, sí, toda la wea. Yo no la encuentro mala. Tampoco creo que la odie, pero mi sensación es como... Es como rara. Es como que no es... Yo no vi esa misma película. Me pasa algo parecido igual con El Graduado. En serio. Yo lo digo justamente porque yo sé que tú amas mucho esa película. Y yo como que la vi como que fue una película que ya... Así como que... Piola. Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. ¿Ve? Ahí teníamos una. Y la otra que yo sí sé que odio y que la gente ama y que no es Nolan es Boyhood. No he visto nunca Boyhood, así que no puedo hablar de Boyhood. Boyhood, yo esa película la encuentro tan presumida, tan creía la weá, así como hoy hicimos una película en 12 años. Y esa es toda la gracia que tiene esa película. La historia es ver una weá común y corriente. No sé, ni siquiera tiene su arco dramático que sea entretenido para nada. No sentí avance en esa película, no sentí importancia, salvo que fue hecha en 12 años por las mismas personas. Sí. No sé. Hay algo que esa película me causa rechazo. Yo creo que esa película es más... Que si le hubiera podido poner menos estrella, le pongo menos estrella. Yo creo que quizás experimental. ¿Ah? Yo quería ser experimental. Quizás era una wea más experimentando. Pero es que a mucha gente la ama, po. Ah, no sé. Sí. No, que no la he visto, no puedo hablar más. Yo sí sé de que mucha gente la encuentra muy buena, como porque, te muestra la historia de crecimiento y es como ver la infancia de uno, es como ver un coming to age, esa wea así como de que tú estás avanzando en la vida con el cabro y como que a la gente le pega esa wea de que están... no sé, esa cosa de sentirse identificado con la weón. Yo no, sí. Me vale callar para eso. Yo si voy a ver una película. No tuviste infancia, pues weón. Es para esa gente de tu infancia, no tuviste. Y eso no me causó ninguna emoción. Ya, vamos con otra. Vamos más rápido con la respuesta. Estoy alargando mucho. Perdón. Saga cinematográfica que has abandonado y por qué. Caleta. Ya, pero tienes que nombrar una. Rápido y Furioso. Pero no te... Tú la seguís, yo no. Ya. Yo creo que vi la primera y no he visto ninguna más. Así como que la otra las pido de repente en el TV cable y. Ah, ya. No, son de entonces. Por ejemplo, a mí, Resident Evil. Ya. Puta, es que todas las weas son la misma, weá. No, Harry Potter. Yo he visto la 1, nada más. Y la vi. Ah, pero es que yo no la sigo. 15 años atrás, la vi en el liceo. Yo he visto una que otra, pero no para mí no es una saga cinematográfica que siga. Por eso no la anoto como. Por eso es que por eso yo no sigo sagas. Pero Resident Evil sí. Yo Resident Evil seguí. Vi harta, porque incluso creo que voy a ver. No, es igual, creo que voy a ver la última. Creo que me falta la última nomás. ¿Ya? Pero es que ya la fórmula culiada me tinca que es la misma, weón. Entonces, por eso. Ya, otra mejor. Película de tu infancia. Indiana Jones. El Rey León. ¿Ah? El Rey León. A mí el Rey León. No, para mí Indiana Jones. Porque yo incluso yo jugaba a ser aventurero. Como que esa weá me marcó muy fuerte. Más que Volver al Futuro, más que Jurassic Park, más que la otra, era Indiana Jones. ¿Qué película te gustaría protagonizar? Indiana Jones. sí, buena idea. Ah, pero mira, para hacer algo distinto, Duro de Matar. La 1. Estar ahí en Nakatomi, conche tu madre. Y va a salir al final diciendo, esta no es una película de Navidad. No, yo quiero pegarle a los nazis culiados. ¿O sabes qué? ¿Qué? Volver a Futuro también, weón. Ah, sí. Sí. Su patinera va a ir ahora. Pensé en Star Wars también, pero también me gustaría tener un sable láser y ser Darth Maul. Que no la puedo protagonizar. Es que protagonizar a Star Wars como que... Te cagáis un poco, pues, que hay sin mano. Sí. Y aparte que son mejores los malos, po. Sí. Ya, mayor locura que has hecho por una película. Puta, esa película está, o sea, esa pregunta está rara. Ah, yo, tirarme, o sea, por una película, en este caso sería por la saga de Volver al Futuro. Verme toda la saga en el cine, como de las 6 de la tarde hasta como las 12 de la noche. Eso sí, como que es. Ah, y la otra fue. No, fue cuando nos fuimos a ver en Año Nuevo El Señor de los Anillos. Sí, esa fue. Que fuimos en Año Nuevo, unos güenes de Renco, Arrancagua, quienes serían por la locomoción. Imagínate en Año Nuevo como el hoyo, todo mal. Y estar haciendo una fila y llegar temprano. Sí. Sí, eso me la recuerdo ahora todo. Sí. Cariño. Que no me acuerdo en realidad otra. Mira, yo sí me acuerdo. Yo no soy muy muy anarquista ni wea así. No soy muy, muy de ir en contra de las leyes y cosas. Soy como medio correcto en ese sentido. Yo fui a ver Fargo. No. ¿Cómo se llama esta wea que protagoniza el. Argo. Ah, ya. Sí, yo primero fui a ver esta weá de los Expendables. Fui a ver Expendables 2. Terminó Expendables 2. Salí de la sala, estaba con un primo. Y al lado estaba recién empezando Argo. No había nadie en el pasillo, nos metimos a ver Argo. Eso creo que fue lo más. Muy bien. Carril. Sí, también creo que una vez fui al cine y fui a ver Impacto Profundo y El Hombre de la Máscara de Hierro, rotativo en Rengo, un 11 de septiembre. Y no quería que fuera. Y eran esos tiempos que era como el tema de estado como en octavo básico o primero medio. Yeah. Sí, era igual chico. Y este era un día que yo no sé cómo escuché locomoción. Era sí, mala. ¿Sabes? Era, es que era muy mala en esas fechas, muy mala locomoción en el campo. Esa es la wea. Película con la que te quedaste dormido y no sabes el motivo. Ah, puta. Yo sí sé el motivo, pero es chistoso. La wea, ¿se puede contar o no? Sí, fue cuando fui a ver Tarzán, la nueva. Una que salió como el 2014, por ahí. La wea es que... yo estaba en un congreso de lo que estudié. Y después del congreso salimos con una amiga a tomar, a comer. Fue un almuerzo y yo tomé más piscolas. O sea, pisco sours. Borracho. Y me quedaba harto tiempo que hacer en la ventana, así que fui al cine pues, para pasar ahí el rato. Y la única wea que están dando, Tarzán. Me metí medio con FIFA y no, o sea, que no me acuerdo nada de la película. Desperté cuando estás todo aplaudiendo el final. Dormí como las 2 horas. Eso. No, yo no tengo. No, yo siempre es el motivo por qué me quedo dormido y en un momento porque estoy cansado y me estoy, no sé, cuando voy al cine me puedo estar, a veces me estoy viendo 3 películas en un puro día, así voy al cine como a las 5 de la tarde y me veo 3 películas, hago cansar todos los horarios, o a veces me pasa que, no sé, pues, una vez fui a ver, sí sé, fui una vez fui a ver Star Wars, yeah, el estreno de la 2, de la, o sea, de la 8, yeah, y como que los vi a las 12 de la noche y el otro día tenía entrada para ir a verlo en IMAX. Digo, que me fui, llegué a mi casa como a las 5 de la mañana, tuve que ir al trabajo y después solo me rápido al cine a ver Anima y Anima ya me estaba quedando un poco dormido. Y ahora voy a estar rentadísimo. Sí, no, igual yo tenía hartas películas que me quedo cabeceando, incluso en el cine, y que han sido películas que quiero ver igual, pero Godzilla, me acuerdo, uh-huh, que Godzilla la nueva, la segunda, el King of the Monsters, esa como que en una parte me quedé medio, uh-huh, empecé a cabecearla. Yo tengo que estar muy cansado, eso sí, yo tengo que estar cansado, que tuve un día muy, tuve que ir a trabajar, tuve un día muy ejetreado, si no, no me quedo dormido ni cagando. Yo sí, feo, sí, pero sí, generalmente ando cansado. Pero Tarzán para mí fue el caso emblema. Última tanda de preguntas hueonas, pero ahora de series. ¿Serie que te da vergüenza admitir que ves? ¿Que me da vergüenza admitir que veo? ¿Tenía alguna? Ahora. Yo no tengo ninguna. Estoy pensando, pero no, porque Dawson's Creek, no, nunca... Es que eso yo estoy pensando, que ninguna me ha dado vergüenza admitir que veo. Ya. Porque incluso onda la Gossip Girls, la encontré en trete y la defiendo caleta. Buena. Pero no me acuerdo otra que hacer. Mira, la misma que es la otra. ¿Qué serie de televisión quieres protagonizar? Chucha. Puta, 24. Estaría andar ahí hablando así. Andar en acción. Sé que no voy a morir, po. Sé que no voy a morir, así que da lo mismo. Pero van a morir caleta en todo caso. No, bueno, todos tus queridos y todos los otros queridos que quedan sí, vivos te traicionan. Sí, la otra que podría protagonizar es Príncipe del Rap. A ver si yo ven ahí protagonizando el Príncipe del Rap. Puta, Lost sería entretenido. Igual sí, ya me lo pensé. Sí, por tantos misterios. ¿Dawson's Creek? No, me gusta cómo termina Dawson's Creek. No. Pero hay una parte que igual la encuentro entretenida. No se me ocurre qué otra así como protagonizar. Serie de tu infancia. Uy, ¿sabes qué? Yo tengo recuerdos de Flash, me gustaba harto. Cuando yo era chico. Flash tenía MacGyver, como MacGyver, capítulos. MacGyver fue la que me marcó cuando chico. MacGyver, ¿verdad? MacGyver y lo... ¿Cómo se llama el equipo A en español? Que estaba Mr. T, y estaba en todo eso. Los Magníficos. Los Magníficos, también era otra de las que me marcaba harto. Bueno, MacGyver, Los Magníficos. Príncipe del Rap también me marcó harto. Sí. Veía harto esa wea. La Nana, de Nani. Ah, no, esa no. Yo sí la cacho, no. Que la dan como al mismo tiempo que el Príncipe del Rap. Era como que la dan juntas. Ah, no me acuerdo dónde haberla visto. Pero yo creo que MacGyver me marcó mucho más que la otra. Ah, y había otra. Había otra que era como de un weón que viajaba como en el tiempo, pero que se encarnaba en la gente. Ah, ¿no era el weón que le llegaba el diario? No, esa que era buena, esa weá. Esa es Early Vision. Pero no, esta otra era sobre un weón que viajaba como en el tiempo, pero como que se encarnaba en otra gente y tenía como que tratar de resolver lo que le había pasado a esa persona. Y como que andaba con un compañero de viaje, por decirlo, pero ese compañero de viaje no podía encarnarse en nada. Él como que era como su compañero de... como su iPhone. Que le da información. Yeah. ¿Alguna vez te has puesto de tono de llamada a la canción de alguna serie? Sí, po. Sí. Harto. Un tiempo, mucho tiempo estuve con el tono de ringtone de la CTU de 24. Tuve años con ese ringtone. Ah, no, yo no me lo pongo de tono de llamada porque yo siempre tengo el teléfono en silencio. Me lo pongo de alarma y fue la canción de Narco. Ah, yo también tuve harto tiempo el de. Después de que se me perdió ese celular que tenía de la CTU, tuve harto tiempo la canción de opening de. ¿Cómo se llama? De The Office. Yo temas de Breaking Bad también. Había unos temas también que coloqué que eran buenos. Sí, no, y después como que no tuve ningún otro ringtone. Como que esos fueron los ringtones que tuve. Oh, mira, aquí está. Serie que has abandonado tras muchas temporadas. En mi caso, House, Doctor House. Yo la terminé, por eso no la nombré. Esa sería como mi gran. Creo que esa es como mi máxima. Porque Vikingo la abandoné, pero no la abandoné, sino que dejé de verla la segunda temporada. No es que. House la abandoné. House sí, yo sé que House la abandoné. Mira, yo sé de que pero... igual voy a terminar de verla y no son tantas temporadas, pero Hannibal, no he visto la tercera. American Horror Story, no he visto ninguna después de la segunda. Verdad, esa sí, yo también la tengo abandonada. Sí, vi hasta la tercera. Que caleta, por favor. Salió caleta. Siguen sacando. Me tinca la última, eso sí. Como que me da. Yo quería ver la Asesino en Serie, la 1984. Ya, no, a mí me tinca la última. ¿La Apocalipsis? No, una que van a hacer que son como puras un capítulo cada historia. Ah, verdad, ya, sí. Ah, Nip Tuck, esa wea nunca la seguí. Ah, esa la abandoné porque ya estaba demasiado rancia y ya estaba muy perdido yo y la veía solo en Canal 7. No, nunca la bajé, la vi en TVN. TVN, Canal 7, bueno. ¿Qué de guas? el 7. La mayor locura que has hecho por una serie. Breaking Bad. Sí, yo creo. Una, para mí, ya voy a partir. Breaking Bad, que era descargarme el capítulo a las 12. Esperar que los subtítulos estuvieran listos a la 1 y verla. A las 2 de la mañana de 2 a 3. Eso era lo que. Esa era como. Esa, bueno, yo esperaba los últimos capítulos así. Porque llegaba a la oficina viendo la serie. Entonces lo bueno era como. No me digan ni una wea los culiados, sino los cagos. Mira, sí, yo. Entonces como. Sí, déjame adivinar. Era esa. Pero la que hice también una locura fue por Lost. Yo, esa. Justo por Lost, esa. La vi en diferido. Primero vi el final en Estados Unidos. Sin subtítulos, no entendí nada porque ¿saben? Yo no entiendo nada de inglés. Cacho palabras con cueva. El tiempo sabía menos, cabrón. Entonces no cachaba nada. Y después sobre la misma, como a las 2 horas después, la daban en España con subtítulos. Y en España la weá, los subtítulos como el hoyo. Si tampoco entendí mucho, pero ya era más claro. Y después ya la tuve que ver al otro día, digamos, descargada y verlo ya. Pero ese fue como el que más, sobre todo por el último capítulo. No, yo con Lost, más que nada porque la primera temporada me la vi de corrido. Full de maratón. Oh, sí. Me quedé en la casa del Chute. Saludos para el Chute. y ahí me la vi de corrido. Onda, paré como un par de veces para ir al baño, otra vez para preparar un poco de comida y seguir viéndola. Oye, espera, antes que siga, Shooter, el dealer. Sí. El dealer de y la segunda temporada me la empecé a ver al tiro. Creo que fue al tiro que me la empecé a ver. Pero vi como dos capítulos porque ya me estaba quedando dormido. Porque la primera temporada eran como 26 capítulos de 40 minutos. Pues sí. Era como casi un día completo. 23 parece que son. ¿Mm? Parece que son 23. Bueno, pero fue como un día de corrido. Culeado esa. Viéndolos. Sí, yo la primera temporada me acuerdo que vi los primeros capítulos en el 13. Después me compré. Yo me compré los DVD originales de la primera temporada y los vi en DVD. Y después de eso, un día me llamó un compañero curso. De nosotros. El Lala Lala. Yeah. Y me dijo, weón, tengo la segunda temporada, tenés que verla como en dos días. Y que la weón la vi como en uno. Como que me puse a ver la serie, me puse a ver, y de repente siento que mi papá se levanta. Y yo por la ventana y era de día. Coño, madre, me van a retar. Y tuve que apagar todo y acostarme. Y después me levanté en la tarde y me puse seguí viendo, almorcé y seguí. Y la vi en el tiempo que el weón me dijo. Maricón, igual de guapo. Maricón, esa weá me la dijo maricón, no tenía ninguna explicación, tenía una weá de maricón. Aparte que un día vamos a hablar de los con todo el cariño, cuando toque un día, cuando sea el día de aniversario de los, vamos a hablar de los por todo el cariño que implica los, por todo lo que era seguir una serie. Yo creo que fue como la gran serie que seguimos, todo sentido. Espera, ¿qué más sigue? Sí, malo favorito. Chucha. Santa Trinidad. Sí, Trinidad es buen villano. O sea, en el cuarta temporada Dexter. Sí, de hecho, como que gracias a él existe Dexter como serie favorita todavía. Sí, porque, sí. Puta, la primera temporada es buena. La segunda temporada también es buena. No tanto como la primera, a gusto mío. Sí. La tercera temporada es olvidable, pero la cuarta temporada es tan buena por ese huevo que yo recomiendo Dexter al menos hasta la cuarta temporada. Yo me acuerdo que ese final de esa serie yo la estaba viendo en el bus. Y ese final igual no es apto para gente que está alrededor tuyo viendo en el bus. No, para nada. Y yo después te llamé. Yo te dije, weón, tenés que ver la wea, que va, tenés que ver. Y yo, qué un buen rato para la caga. No lo esperaba. Es que esa es la wea. Son bacanes esas weas cuando no las veis venir. Yo no la veía venir. No pensé que iba a pasar eso. Pero otro villano así, no recuerdo ahora, honestamente. Me haya villano, puta. No, porque yo estaba pensando en alguno de 24, por ejemplo. No. No, se vuelven buenos. No, en realidad. Y lo otro ya sería onda decir el Joker, que lo encuentro súper genérico en ese sentido de decir que es bien. No, pero es que están hablando de la serie. Ah, están hablando de series todavía. Sí. Sí, pues estamos hablando de serie. Sí, me traspapelé un rato. Sí, por eso no he pensado. No. ¿Cuántas series? No. ¿Algún otro malo que me marcó? ¿Ese fue el que me marcó? Sí, creo que es el más como importante para mí por ahora. No me puedo acordar, pero sé que tengo más. Sé que me acordaría de otros villanos más, pero por ahora es como ese. Ya, aquí va. Esto está un poquito difícil, creo yo. Por lo menos, a ver si se me sale algún nombre. Serie que le gusta a todo el mundo, menos a ti. Uy. Están las preguntas que no me puedo acordar ahora que no me guste una serie que a todos les guste. Generalmente al revés, como que a todos les gusta, no les gusta, por ejemplo, un final de serie que a mí sí, por ejemplo, que me pasó el Lost o Game of Thrones, que yo encontré piola al final. ¿Te gustó el final de Game of Thrones? Yo no es que me guste, pero por lo menos lo encontré que por lo menos cerraron la caga que estaban dejando. Ah, sí, pero hasta voy a olvidar y fue, weón, impresionante cómo mataron una serie. Es que es como que todos nos olvidamos de Game of Thrones. Sí, como que pasó y listo, como que fue. Me pasó también este efecto con el... ¿cómo se llama esto? Ese efecto de olvidarme de la serie que me está pasando con Westworld. Encuentro que la tercera temporada como que bajó harto el gustito para mí. Pero ya, volviendo a... Yo no. Volviendo yo, a serie. Eso, no tengo serie. A mí no. ¿Ah? No, yo no tengo serie que... Ah, Grey's Anatomy. Nunca la he visto, no me interesa verla. Por eso, no, a mí nunca, no me llama la atención, no me gusta nada, no me interesa. Pero no, es la no, pero la, menos ¿la sabiendo visto? Que la weá tiene caleta de temporada. ¿Ah? Pero no la he visto, po. Ah, pero no creo que me enganche. Pero es que por eso al final igual está diciendo. No es una serie que odies. Que tú digas que no, que te carga esa. Ah, pero no me gusta. Pues es que si es por eso, a mí casi todas las series de médicos me pasa eso. ¿Qué te pasa con el cabro chico que era médico? ¿Cómo se llama? Doctor. Doggy House. El cabro. Ah, bueno, eso es que no la he visto. No me acuerdo. La debí haber visto eso. ¿Nunca la viste cuando chico? Ah, ya sé una. ¿Cuál? Los 80. ¿Verdad que los 80 no te gustan? No me gustan los 80. Sí. Lo encuentro tan fome la weá. He visto un rato y me aburre. No hay nada que me atraiga. ¿Verdad que no te gustan los 80? Sí, ¿verdad que los 80 no te gustan? Sí. ¿Y a todos les gusta? Sí, no tengo nada que decir a mí. Yo a los pies de los 80. Sí. Y eso que me rendí, me aguanté caleta. Esa weá, yo vi la última temporada así por los veía porque no me acuerdo, porque la dan después de algo, antes de algo, y me quedaba viendo. Y después la empecé a ver después, me empecé a buscarla y no la encontré en ningún lado. Y no, yo sí me gustó. Pero por ejemplo, es una serie así, no la vería. Pero no sé si, según si estuvo. Es raro que odie una serie. Más puedo odiar una película que una serie. Sí, yo también encuentro que es más fácil odiar películas que series porque las películas son más cortas. Así que es más probable que la vea. La mayoría de las que podría odiar serían las que de serie. sería alguna serie corta, porque generalmente cuando estoy odiando una serie, ¡ah!, la abandono, po, no la sigo viendo. Ah, puta, no sé si esta serie le gusta a todo el mundo, pero a mí si hay una serie que odio, y te voy a decir que no me gusta, es la de este weón que habla con el perro. Por Dios, la weá mala. Que habla con el perro. Ah, pero esa weá tiene que gustar al principio, po. Sí, está caleta, pero la segunda temporada, weón. Ahí me pasa eso, po, de que la segunda temporada yo no la terminé porque me empezó a aburrir. Y por eso no la odié, porque nunca la terminé y nunca. ¡Sí! Nunca ¡sí! ¡Sí! Malo. ¡Tengo la serie! Hay una serie la que odio mucho, me carga. Y no la voy a ver nunca, pero me carga y a todos les gusta y es The Walking Dead. Ahí está la serie. Ah, pero tú sabes que esa también la odio. Sí, po, sí, es voto. Pero sí. esa serie, ahí tenemos una candidata, pero esa sí que es candidata, porque esa weá sí que a todo el mundo le gusta. Ah, y otra, po, que todos odian en general, ¿ya?, pero por alguna razón tiene mucha gente que la ve, que es The Big Bang Theory. Ah, esa weá, sí, no la odio, pero nunca me enganchó. Es que, bueno, igual a ti no te enganchan las comedias en general. Sí, ese es el tema. Es difícil que me enganche las cosas. Sí, pero yo veía harto de Big Bang Theory al principio. Las primeras dos temporadas yo la encontraba buena. Y como que algo pasó en la tercera temporada. No sé qué pasó, que a mí ya me aburrió. Quizás la fórmula, que se mantenía igual. Sí, po. Sí. Esa serie también es otra de las que estábamos hablando antes, de series que hemos abandonado y que no sabíamos si volver, que es la de How I Met Your Mother. Yo esa no sé si la vuelva a ver completa, porque yo la abandoné también. ¿Y por qué la fórmula se puso muy repetitiva? Sí, en parte eso, y en parte que la relación entre personajes la empecé a sentir como media forzada. Ya. Como que ella me pajeó. Otra pregunta, vamos, que nos queda la última. ¿Mejor final de una serie? Final de serie hasta ahora, mira, una de las que me gusta mucho el final, pero con una wea personal, quizás, es The Wire. Ah, no la he visto. Sí, no, a mí, es que ese final es como un Breaking Bad. Breaking Bad me gusta, pero sentí más potente el de The Wire, porque te hacen como un montaje de todas las temporadas. Un montaje, pero en la actualidad, así como en qué quedó cada persona, cada protagonista, cada personaje Dexter. Que viste. Y por eso, como que lo encontré bueno, así como que yo me sentí. Bueno, somos los güeres más como el hoyo que pueden existir. ¿Ah? Mejor final de temporada. Leif on Mars. Oh, ese es el mejor final de temporada. Sí. Toda la razón. Sí. Ahí está. Es que esa serie es tan cortita que se siente bien. Puta, tú no la has visto, pero True Detective temporada 3. Yeah. Es final, culiado, muy bueno. Puta, es House tiene bueno. Unos finales de temporada que son súper buenos. Puta, pero es que aquí estamos hablando final de serie. Ah, ya. Yeah. Porque si fuéramos final de temporada, yo diría 24 la primera temporada. Termina para ti, con el conchito, sí, verdad. Sí, estoy mirando acá. Las películas, las series que hemos terminado, que he terminado. Y. No, o sea, bueno. Dexter. Justify siento que también termina bien. Que terminó así como. Dark también termina bien. Ah, pero. Para mí, Breaking Bad. O sea, The Life on Mars. Sí, Life on Mars también estaría votando. Sí. Para mí la mejor. Mejor piloto. Lost. No sé por qué preguntáis eso. Es que no, nada. Creo que hemos sido demasiado repetitivos en decir que ahí está la fórmula en que se hace un primer capítulo. Atractivo, que te muestra como que la weá va a ser gigante, después los recursos se reducen en todo el resto de temporada, pero es como que la weá va a ser apoteósica. Así es genial. Igual me gusta también el de Twin Peaks. Sabes que lo menciono porque he visto muchas veces ese piloto así como ya, ahora sí que va a Twin Peaks. Y me veo de nuevo el piloto dura como 2 horas la wea. Como hora y media, una cuestión así. Y aún así me entretiene completo. ¿Sí? Y con eso terminamos el tag. Y con eso ya tenemos harto. Nos pasamos para variar, pero estamos de cumpleaños, así que no importa. Cumpleaños, hace lo que quieras. Torta favorita. Cualquier torta que tenga manjar y no tenga mermelada. Otra vez es que yo soy como fanático de las tortas de bizcocho, así como ella en casa, con harto manjar, así que sea como medio chorreante y con como el bizcocho mojadito con copete. Ah, ya. Yeah. O soy hombre. Yo no, yo soy niño. Me gusta. Ojalá no tanto copete y que tenga harto manjar, o que sea de mil hojas, así una wea con manjar comprimida, la wea, así como que tenga manjar. Lo más importante es que tenga manjar. Igual me gusta la torta panqueque de naranja. Ah, sí, sí, igual es piel, sí. Pero que tenga, no, pero que igual, que tenga manjar. Ah, le echáis manjar al panqueque que era. Y que, y si, por ejemplo, a veces hay mermelada, pero que no sea mermelada de esa mermelada que viene en pote culiado, así, what? No, porque sea una mermelada más caserita, más rica. Porque hay unos lados que hacen unas tortas de mil hojas con mermelada que les queda buena, así, de frutilla o de frambuesa. Como que la weá es como que se nota que le sentí como cuando mordí las semillas de frambuesa. Entonces, esa weá, a ese nivel. Eso es otro nivel. Así que eso. Oye, Bayu, puta. Espero que esto no sea el fin. Tengamos otro. Estemos celebrando un segundo añito el próximo. Y así nos vamos. Bueno, así como va la cuarentena, así vos. Así como va la weá también. Pues en todo caso, espero que no se termine la cuarentena. Esperemos que el podcast no termine, porque hemos sido unos buenos muy hasta el momento. Puta, que me conformo con que lleguemos al capítulo. Puta, mejor no digo porque no va a llegar. Voy a yetear esa wea. Que llego al capítulo 101. Así que eso. Puta, ¿para qué repetir la misma wea que repito siempre? Si ya sabes la wea que tienen que hacer los buenos y ya están grandes. Sí. Pero igual, por si acaso, se las van. Vamos a ir a apagar nuestras velitas. Detengan la raja, no se muevan tanto. Cálmense, cabrón. Sí. Estamos chatos encerrados igual. Sí. Imagínense, yo, gracias a todos estos buenos responsables, mis vacaciones cerradas. La única guay que salí fue para ir al doctor. La guay triste. Así que eso, nos estamos viendo. Cuídense, pórtense bien. Vean hartas películas, hartas series. Lean harto. Conversen con su gente igual. Llamen a su gente. Y eso. Estamos viendo. Feliz cumpleaños. Chao, chao. Chao.